Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Info Almaina. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en reemisión los viernes a las 8 de la mañana aquí en el 107.1 de la FM. En este 23º programa os traemos las siguientes noticias. Actualidad del caso de los titiriteros y concierto de apoyo. Concentración del grupo Stop Biodomo Granada. Actualización del conflicto laboral en Abinatur. Y entrevista a las marchas de la dignidad 22M. Y en la segunda parte del programa os contaremos las convocatorias de los próximos días en Granada. Empezamos. En nuestro último programa, antes del verano, estuvimos charlando con María, del grupo de apoyo a los titiriteros, y hoy nos vuelve a visitar para actualizar la información sobre el caso y hablarnos sobre el concierto que están organizando para mañana viernes o esta noche, si nos escuchas por la mañana, en la sala El Apeadero. Hola María, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en tu última visita nos comentaste que la causa por enaltecimiento del terrorismo se había archivado en la Audiencia Nacional, pero que esto no significaba que el proceso se haya acabado, ya que la acusación de incitación al odio se había pasado a un juzgado ordinario. Desde esta última información, ¿hay alguna novedad en el caso? Pues sí, hay nuevas noticias, aunque de momento no hay nada definitivo. Sabemos que la juez del juzgado ordinario ha decidido pasarle la responsabilidad a la fiscalía. Podía haber archivado el caso directamente, pero no lo ha hecho. En lugar de eso, lo que ha hecho ha sido preguntar a la fiscalía cuál es el siguiente paso que tiene que dar. Entonces ahora la pelota está en el tejado de la fiscalía y bueno, estamos a la espera. La fiscalía puede decidir que el caso se archive o continuar con la instrucción, es decir, con el proceso de investigación, o bien ya escribir una acusación para dar paso al juicio. Bueno, afortunadamente hay un plazo para todo esto que es de mes o mes y medio. Dentro de ese tiempo deberíamos saber qué es lo que pasa. Entonces, hasta dentro de un mes, mes y medio, no se sabe un poco cómo se va a resolver esto. Pues no, vale. Estamos a la espera. Perfecto. Bueno, hemos visto también que últimamente el caso de los titiriteros no es el único denuncia a nivel de la Audiencia Nacional hacia otros artistas o bandas o grupos, ¿no? Pues sí, por desgracia esto no es un caso aislado. Se está dando un proceso de criminalización de la crítica, de todo pensamiento disidente que atenta directamente contra la libertad de expresión y de creación. Y bueno, hay muchos ejemplos de imputaciones en este sentido, sobre todo contra artistas y contra usuarios de las redes sociales como Twitter. El Twitter especialmente se le da mucha caña. Y bueno, algunas son ya famosas, ¿no? Como las de Facu Díaz, César Strawberry, Pablo Hasél, pero en realidad hay muchísimos más casos. Bueno, la semana pasada, por ejemplo, la Audiencia Nacional ha citado a declarar a 13 miembros de un colectivo de raperos. El colectivo se llama La Insurgencia. Ellos cuelgan sus canciones en YouTube, en Internet, y bueno, se ha imputado a 13 personas por las letras de algunas de las canciones. Que, por cierto, tres de estos músicos participan en el disco Música desde Abajo, del que vamos a hablar después. Y entonces, bueno, se les imputa por lo que suele hacerse en estos casos, que es enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio, los mismos delitos por los que se había imputado a los titiriteros. Entonces, este tipo de delitos están como diseminados por el Código Penal, como también, por ejemplo, el de ofensa al sentimiento religioso. Son como muy vagos, muy generales, no tienen una interpretación muy clara y se están utilizando para ilegalizar, de hecho, la crítica política. Los podríamos llamar delitos de opinión. Claro, no hay un epígrafe en el Código Penal que diga delitos de opinión y de expresión, ¿no? Porque en teoría en una democracia no deberían poder existir. Pero bueno, el hecho es que existen y se están utilizando para esto. Bueno, y mañana viernes estáis organizando lo que habéis llamado concierto desde abajo. Explícanos en qué va a consistir. Bueno, pues se trata de un concierto para presentar el disco Música desde Abajo, que se grabó en solidaridad con los titiriteros y en el que diferentes artistas, bueno, ya lo comentamos aquí antes del verano, pero por si alguien no lo escuchó, diferentes artistas compusieron una canción en solidaridad con los titiriteros. Y el concierto tendrá lugar en la sala del Apeadero, será mañana a las 9 de la noche y en él participarán pues algunos de los artistas que grabaron este disco, como el grupo El Sabor, Flamenco Sin Fin, La Bicicleta de Saturno, Fulanita Letal, que yo la conocí en esta casa en el programa de Raíz, que estuvo cantando en directo el curso pasado también, y Benito el Pelito. Y bueno, por supuesto también habrá barra y tapeo vegano. Uh-huh. Las entradas se pueden adquirir allí, en la entrada, cuestan 5 euros, y luego el dinero pues se utilizará para sufragar los gastos derivados del proceso judicial, y si finalmente se archivase todo, pues también para apoyar otras causas represivas. Bueno, pues invitamos a todo el mundo a que mañana se pase a partir de las 9 por el Apeadero y apoye a los titiriteros acudiendo a este concierto. Bueno, para ir terminando, recuérdanos el contacto del grupo de apoyo a los titiriteros. Sí. Bueno, nos podéis contactar por correo electrónico. Os voy a dar el correo, es todo seguido, apoyotitiriterosgranada@gmail.com. Y luego también os podéis encontrar en Facebook y en Twitter, buscando Grupo de Apoyo Titiriteros Granada. Decir que las asambleas de grupo son abiertas, pero no tenemos un espacio ni un día fijo, entonces si alguien quiere participar, que se ponga en contacto con nosotras y ya le decimos cuándo va a ser la siguiente. Genial, pues bueno, María, muchas gracias por visitarnos una vez más en el programa y bueno, que os salga muy bien mañana el concierto. Muchísimas gracias a vosotros por darnos este espacio para la difusión, que es muy importante, y que estáis todos y todas invitadas. Gracias. El 12 de noviembre, los trabajadores y trabajadoras despedidas de Abinatur se concentraron a las puertas de la fábrica, situada en Purullena. En esta ocasión, los 8 trabajadores despedidos estuvieron respaldados por casi un centenar de trabajadores de otros colectivos y organizaciones, además de CNT, sindicato al que están afiliados. Recordamos que los juicios de estos 8 trabajadores despedidos todavía no han empezado y debido a errores en el del juzgado, el primero de ellos se aplazó al 1 de diciembre. Para saber más sobre este conflicto laboral, podéis escuchar el Infoalmaina número 17 del pasado 7 de octubre. Y el pasado domingo 13, el grupo Stop Biodomo Granada realizó una concentración en la puerta del Parque de las Ciencias para denunciar lo que llaman las farsas del biodomo y para ofrecer alternativas al encierro y exhibición de numerosos animales. Hablamos con Adrián, uno de sus miembros, y esto es lo que nos contó. Somos un colectivo de personas defensoras de los derechos de los animales que nos oponemos a que estos sean privados de libertad y utilizados como colecciones para exhibir. Queremos concienciar a la población de los efectos que genera en los animales estar privados de la libertad y tan expuestos a las miradas y contacto por parte de los visitantes. Queremos potenciar la educación en el respeto a los animales y la biodiversidad haciendo uso de elementos que no requieran la presencia de animales en sitios cerrados. Nosotros estamos a favor de la educación y de la conservación de los animales, pero creemos que encerrarlo es un error. El Parque de la Ciencia siempre ha apostado por la innovación y la investigación y creemos que esto es simplemente exhibir los animales para estar expuestos y ganar un poco de dinero. No hay mucha diferencia con todo, digamos. Claro, efectivamente, aquí es lo mismo. Las especies, ellos defienden que están tratando de conservar la especie y realmente la especie, teniendo animales aquí, la especie no sufre, pero lo que sufre son los individuos que están aquí encerrados. Nosotros proponemos que el biodomo o el Parque de la Ciencia dé un paso adelante y cree un espacio sin animales que puedan utilizar medios tecnológicos audiovisuales como en otros sitios modernos para enseñar la misma necesidad de conservar la biodiversidad. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Pues hoy tenemos en el estudio a Manolo y a Rubén de las Marchas de la Dignidad 22M y bueno, como es la primera vez que vienen, les queremos preguntar lo primero, ¿qué son las Marchas de la Dignidad? Bueno, las Marchas de la Dignidad yo creo que a día de hoy es conocido por un amplio sector de la población, ¿no? Es decir, que las Marchas de la Dignidad son las responsables de la gran movilización que hubo el 22 de marzo del 2014, que pedían y salieron a la calle en Madrid, ¿no? Con unas 2 millones de personas, pues exigían pan, trabajo y techo, como bien es sabido. Y al final, bueno, es un marco, una herramienta, ¿no? Realmente, que permite a día de hoy tratar de unificar a todos aquellos colectivos, gente a título individual, que cree que hay que precisamente levantar la cabeza en un periodo de crisis como el que estamos conociendo y padeciendo, y que tratan de unificar y de converger más allá de sus propias luchas sectoriales, pues para tratar de elevar una misma voz en un mismo momento. Entonces, bueno, es un poco eso, y somos pues una herramienta que a día de hoy aquí en Granada, pues lo que trata de hacer es precisamente de seguir ese propósito que nos marcamos ya en aquel momento. Vale. Sí. Únicamente añadir a lo que plantea Rubén, que a lo largo del tiempo que las marchas llevan funcionando como espacio unitario, como ha explicado Rubén, se ha ido construyendo también una propuesta política para que esa movilización unitaria, esa llamada a la unión, a la convergencia de luchas, se vaya haciendo en torno a una propuesta concreta que desarrolla el lema pan, trabajo, techo y dignidad, y que ahora mismo está constituida por un programa que prácticamente recoge las reivindicaciones principales de lo que es los movimientos sociales, la gente que está activa en la calle y las luchas laborales más conscientes. Esa, de hecho, es la siguiente pregunta. ¿Qué reivindica la Marcha de la Dignidad? Porque viendo vuestro manifiesto son una cantidad enorme de cosas. Si nos podéis hacer más o menos un resumen de todo esto que reivindica, que estabas hablando ahora. Sí, bueno, hay diferentes elementos. Como decía Manolo, muchos de ellos pues tienen que ver con reivindicaciones que no nos hemos inventado, ¿no? Es decir, que no son nuevas, sino que son reivindicaciones que diferentes movimientos sociales y luchas sectoriales que hemos ido conociendo desde el 2011 y desde el 15M, incluso antes, pues una serie de reivindicaciones que se habían puesto sobre la mesa y por las que se estaba luchando, pero muchas veces de manera un poco aislada, ¿no? Hay algunas pues relativas a la educación, relativas a la vivienda, relativas al empleo, y nosotros entendíamos que todas estas reivindicaciones responden al final a una misma cuestión, que es hoy en día pues hacer que la crisis del sistema que estamos padeciendo pues no la paguen los y las trabajadoras, no la paguen los jóvenes, no la paguen los pensionistas, sino que al final pues que quien realmente pague esa crisis pues sean los que la han causado, que son los que detienen hoy en día la riqueza, en un momento en el que, bueno, pues nos están contando que ya no hay dinero, y sin embargo nosotros nos damos cuenta pues que sí hay dinero, hay que señalar dónde está y lo que hay que hacer para realmente defender y poder conseguir otro tipo de reparto de la riqueza, pues movilizarse, porque no hay otro medio a nuestro entender. Eso es lo que viene a plantear también el propio manifiesto, ¿no? Es decir, que hay que salir a la calle porque el ciclo electoral hemos visto lo que ha dado de sí, ¿no? Sí, por añadir algo más a lo que ha planteado Rubén, en el caso de Andalucía, en el desarrollo y en el plan de acción que se ha planteado las marchas en Andalucía, pues se recogen también reivindicaciones, digamos que propias de este ámbito, ¿no? Como es el caso de la reforma agraria, que está comprendida en el programa del que tú nos hablabas antes, en el programa de las marchas, por un lado, y por otro lado el ámbito de lucha de todas estas reivindicaciones. En su mayor parte es un ámbito que tiene un desarrollo de lucha también autonómica. Es un programa, digamos, de carácter estatal, pero que su traslación a la lucha concreta, a la acción concreta, es también dirigido hacia el gobierno andaluz en su mayor parte, todo lo que se refiere a la lucha por ejemplo, lo público, el tema de sanidad, de educación, todo eso tiene un ámbito de lucha claramente andaluz, puesto que eso se gestiona directamente aquí. Y quiero decir con esto que la dimensión, aunque las Marchas de la Dignidad sea una organización de carácter estatal, pero la lucha concreta se desarrolla en el terreno concreto ante la administración concreta que tenemos delante, que es la de la Junta de Andalucía en el mayor número de casos, ¿no? No, y además a nosotros también nos parece que hay toda una serie de reivindicaciones que efectivamente pues son ya conocidas, pero que habían perdido cierta actualidad durante este periodo precisamente del ciclo electoral, ¿no? En el que muchas de las organizaciones que realmente podían jugar un papel a nivel electoral, es decir, ganar unas elecciones, habían ido abandonando también una serie de reivindicaciones, al menos de ponerlas sobre la mesa, ¿no? Sí. Y nosotros entendemos que esas reivindicaciones, como puede ser, por ejemplo, la cuestión de la deuda, ¿no? Hablaba Manolo antes de los servicios públicos, es un elemento central, ¿no? Es decir, hoy en día no es posible defender los servicios públicos de calidad si realmente se sigue pagando esta deuda totalmente bárbara, ¿no? Otro elemento que nos parece que son además de sentido común, pero que sin embargo el problema es que señalan a los verdaderos culpables de la crisis, ¿no? Y entonces pues muchas veces son al menos por parte del Estado poco entendible o sobre todo poco asumible, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, me viene aquí a la cabeza pues una relacionada con la cuestión de la vivienda, como puede ser la expropiación de los pisos vacíos, ¿no?, que pertenecen a los bancos, ¿no? Es algo totalmente entendible, es decir, es entendible por la inmensa mayoría de la población, pues que unos bancos que se han ido precisamente enriqueciendo, que son los responsables en gran parte de la crisis que conocemos a día de hoy y que padecemos, pues que si tienen pisos vacíos, pues que lo pongan a disposición de bueno, si tienen pisos a día de hoy son de las mayores inmobiliarias que existen. Efectivamente. Entonces, bueno, pues nos parece que son reivindicaciones de sentido común, muy entendibles, pero que hay que poner sobre la mesa y que muchas veces pues desaparecen un poco del panorama político tradicional, por así decirlo, pues porque, fijaros, realmente este tipo de reivindicaciones lo que ponen sobre la mesa es precisamente la propiedad privada. Y eso, pues, son tiempos los que no gusta mucho cuando se ponen entredicho esa propiedad privada. Hablaba Manolo de la cuestión de la reforma agraria, es tres cuartos de lo mismo, ¿no? Al final es que realmente la tierra pues se ponga a disposición de quien la necesita realmente y no de unos cuantos terratenientes, ¿no? Entonces, pues al final hay toda una serie de reivindicaciones que vienen a tratar y a plantear esas cuestiones, ¿no? Que es que a día de hoy hay una minoría de gente que sigue enriqueciéndose a costa de la inmensa mayoría y por lo tanto hace falta poner sobre la mesa y popularizar una serie de reivindicaciones que realmente al final, en definitiva, planteen la cuestión del reparto de la riqueza, pero de manera no solamente como una consigna, sino en la realidad, porque hoy en día no es posible repartir la riqueza si realmente pues no nos enfrentamos a quien la detiene, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Sí, una cuestión digamos que viene muy al pelo sobre el ámbito de lucha del que hablábamos antes. Precisamente la reforma agraria de la que hablaba antes también, señalaba Rubén, hablábamos antes de que estaba comprendida en el programa reivindicativo. Ahora mismo estamos ante una situación especialmente sangrante en Andalucía en ese aspecto. La Junta dispone de 10.000 hectáreas de suelo agrícola público, que incluso fueron objeto en su momento de un acuerdo cuando gobernaba PSOE Izquierda Unida en esta comunidad autónoma, fueron objeto de un acuerdo para de alguna manera pasar eso a manos de los trabajadores del campo, trabajadores y trabajadoras del campo. Bueno, la intención de la Junta ahora mismo es privatizar esas 10.000 hectáreas. O sea que el ámbito de lucha es clarísimo, es un tema que afecta no solamente a los trabajadores agrícolas, sino a la vida rural, que en el caso de Andalucía está directísimamente afectada por el problema secular del campo, se puede ver más afectada todavía si se firmaran los famosos tratados internacionales, donde la vida rural sería precisamente uno de los grandes perdedores, ¿no?, digamos, de esa firma. Y es un objetivo que para nosotros es de una importancia primordial. Una cuestión más. Precisamente la intención de las marchas como espacio unitario, espacio donde convergen las luchas, espacio donde se genera esa unidad, espacio donde todas las luchas dejan de ser aisladas para, digamos que, golpear de una manera unitaria y común. Ese programa es un programa que, en última instancia, las marchas pretendemos que se ponga al servicio de esa construcción de un bloque social, político, sindical, que tenga como misión la ruptura con esta situación, ¿no? La ruptura con la situación que favorece las políticas neoliberales, con las que nosotros, como último objetivo, realmente queremos acabar y superar. Una cosilla, sí, claro. Al final, lo que está planteando Manolo, ¿no?, es decir que cogemos reivindicaciones precisamente porque es lo que nos preguntaba, ¿no? Reivindicaciones como la de suprimir lo que son las reformas laborales, ¿no? Tanto, por ejemplo, no solamente la de Rajoy, ¿no?, sino también la de Zapatero. Sí, sí. O planteamos la cuestión de la prohibición de los despidos, del aumento de los salarios al mismo nivel que el coste de la vida. Es decir, son toda una serie de reivindicaciones que realmente pueden asumir y deben de asumir, por ejemplo, pues una serie de trabajadores y trabajadoras que a día de hoy están enfrentándose contra su jefe en su empresa, por una lucha por los convenios colectivos, en contra de los despidos y demás. Pero aparte de lo que son esas luchas sectoriales, muchas veces por la defensa del empleo, nosotros entendemos que hay que intentar proponer una serie de reivindicaciones y de medidas políticas que realmente pongan un poco y señalen a los culpables de esta crisis, ¿no? Y entendemos que eso puede permitir conectar con estos sectores e intentar unificarlos precisamente en elevar ese discurso y ese programa político, ¿no?, por así decirlo. Vale, algo acaba de comentar Manolo, pero quería que expliquéis un poco más. Entre todas las organizaciones que componen la marcha de dignidad, que me consta que son muchas, de mucho tipo, sociales, sindicales, de mucho tipo, ¿cómo se deciden los puntos a reivindicar? ¿Es una cuestión de mínimo común denominador o es una cuestión de añadir lo que cada organización quiere ir añadiendo o cómo se hace? Bueno, la toma de acuerdos en las marchas se hace por asambleas estatales, asambleas de ámbito autonómico y asambleas provinciales o coordinadoras provinciales. Funcionan de la misma manera en todos los ámbitos. Tanto la cuestión de la tabla reivindicativa, digamos, ¿no?, de lo que son las propuestas que pone encima de la mesa las marchas de la dignidad, como el calendario de acciones que se programa para que en torno a estas propuestas se puedan hacer acciones unitarias que vayan generando a su vez esa necesidad de unidad de acción para que esto pueda salir adelante. Todo se hace de manera asamblearia. Ahora mismo, si no recuerdo mal, en el calendario que tenemos por delante, pues el horizonte lo tenemos fijado para el 11 de diciembre, parece que era la próxima estatal, ¿no? Previamente hay una andaluza. La andaluza se reúne en dos niveles y la estatal también. Hay una asamblea y una coordinadora, ¿no? Una coordinadora que lleva de alguna forma el día a día de las marchas en el ámbito que le corresponda, y luego una asamblea que es la que realmente fija calendario, fija objetivos y va fijando este programa que finalmente ha cristalizado en lo que tenemos aquí en este manifiesto. De hecho, este manifiesto, por así decirlo, se aprobó precisamente en una asamblea andaluza que tuvimos hace ya unas cuantas semanas en Antequera. Y bueno, pues es una asamblea abierta donde puede participar por toda la gente que está participando en sus respectivas provincias y donde, fruto del debate, pues al final se llega o a consenso o, si hay que decidir, pues se decide evidentemente tomando decisiones, con votando y demás, ¿no? Y bueno, pues este es el fruto de una discusión y de un debate previo en base a un borrador. Y de muchas, bueno, supongo, de muchas discusiones. Sí, claro, de muchas discusiones, pero sí es verdad que de todas formas también desde lo que fue precisamente la gran movilización de marzo del 2014, hay un hilo conductor de todas formas, sí. Es decir, una serie de reivindicaciones que estaban en el inicio y bueno, pues que permanecen ahí y evidentemente pues algunas en función también del momento y, claro. Y de la actualidad política también pues van tomando más, mayor o menor relevancia, ¿no? Hay una precisamente reivindicación que yo creo que ahora vuelve a tomar todo su sentido y lo tenía ya de todas formas en aquel momento, ¿no? Pero ahora con los últimos casos, pues como puede ser la cuestión de la represión, por ejemplo, ¿no? La represión para sindical y a nivel de los movimientos sociales, es decir, todo aquel que hoy en día se está enfrentando a las consecuencias de la crisis mediante la movilización y la calle, ya sea sindicalista o no, pues está viendo cómo sufre la represión, ¿no? Bueno, entonces tenemos muchos nombres de... desgraciadamente el más famoso a lo mejor Bódalo, ¿no? Por cercanía, pero eso entendemos que bueno, pues son reivindicaciones que están ahí y por la actualidad política pues desgraciadamente algunas retoman mayor calado, sí. También, ¿no? Hay que recordar precisamente en ese sentido que ahora mismo están enjuiciando a los compañeros y compañeras que detuvieron en la manifestación del 22 de marzo del 14. Son 10, si no recuerdo mal, con penas que oscilan entre 4 y 10 años de prisión, ¿no? Sí. Ahora mismo también hay que agregar al capítulo numerosísimo de gente que están siendo perseguidas, sin duda de ninguna clase, con una severidad y una hazaña digna de resaltar. Pues también tenemos ahora que añadir que estos compañeros que estuvieron el 22 de marzo en Madrid y que son detenidos. El primer caso es un caso tremendo. Una compañera que iba a coger el autobús para Zaragoza, cuando de pronto se ve detenida y ahora está pendiente de una pena, de una petición de pena de 4 años. Una cosa también queríamos señalar: las marchas de la dignidad no han sido inmunes a la, digamos que, a la bajada de la movilización que ha supuesto todo este ciclo electoral anterior. Ajá. Pero hay organizaciones que han sabido mantener la necesidad de ese espacio unitario. Por eso estamos ahora mismo donde estamos y precisamente en un momento en el que, con problemas, porque en todos estos ámbitos son ámbitos muy plurales, muy numerosos, donde hay veces que hay problemas para el acuerdo, como es natural, pero sin embargo estamos viviendo un momento, concretamente en Andalucía, de reorganización de las coordinadoras de las marchas, de incorporación de colectivos a estos ámbitos unitarios, lo cual indica que no se ha perdido tampoco el hilo conductor de la necesidad de estos espacios unitarios, de la necesidad de que de algún sitio se proponga converger, se proponga acciones unitarias y se insista una y otra vez en que las luchas todas, absolutamente legítimas, todas absolutamente necesarias, tienen que tomar conciencia también los colectivos, los que estamos, tanto Rubén como yo estamos también en colectivos que están en estas luchas, de que es necesario de alguna manera el abordar unitariamente el problema que tenemos delante en torno a una propuesta común. Vale. Bueno, pues a nivel andaluz habéis convocado para una gran manifestación para el 19 de diciembre en Sevilla. Bueno, pues contanos un poco qué, supongo que siguiendo la línea de lo que estáis hablando ahora, qué es lo que pretendéis con ella y por qué la hacéis ahora precisamente para estas fechas. No, a ver, lo que pretendemos, bueno, pues precisamente intentar explicar y visibilizar el hecho de que, y eso es lo que viene un poco recogido en nuestro manifiesto, ¿no? Es decir, nosotros hacemos el análisis de que ha habido un reflujo de la movilización desde hace ya 2 años y algo. Es decir, si os fijáis un poco, la gran movilización precisamente de Madrid de marzo del 2014, a la que tanto estamos aludiendo, 2 o 3 meses después son las europeas. Y a partir de ese momento es cierto que entramos en un ciclo electoral donde ha habido elecciones municipales, autonómicas, generales y varias de ellas, y sí es cierto que hay diferentes conflictos que se han mantenido y han estado ahí, pero ha habido un reflujo de la movilización evidente. Nosotros entendemos que eso es negativo y que realmente eso ha sido fruto de una ilusión que se ha ido creando y que para muchos pues la sensación que daba era que las luchas no servían para nada y que realmente se iban a cambiar nuestra vida mediante... ¿De una ilusión te refieres a por la vía institucional, te refieres? Una ilusión a que las instituciones podían cambiar nuestras vidas, ¿no? Y el problema es que esa ilusión también hay que entenderlo, es decir, desde mi punto de vista, y eso ya es una cuestión personal, yo creo que no es algo que ha llegado así porque sí, sino porque hay toda una serie también de organizaciones políticas y sociales y sindicales que han querido contribuir también a esa ilusión por parte de las instituciones, ¿no? Y yo pienso que ahí es importante precisamente pues que herramientas como la Marcha de Dignidad siempre pongan sobre la mesa la cuestión de que realmente si queremos imponer, porque al final se trata de eso, de imponer un programa de estas características, y cuando digo imponer no por nada, sino porque no... por parte de los que gobiernan no van a aceptar un programa de esas características. Entonces, si queremos imponer un programa de esas características, simple y llanamente se podrá llevar a cabo mediante la movilización, la organización, la huelga, la lucha, en definitiva, de la inmensa mayoría de la sociedad, que es la que tiene un interés real en que esas reivindicaciones se impongan, ¿no? Entonces, bueno, nosotros el análisis que hacemos es que ya ha pasado mucho tiempo, ahora que acaba el ciclo electoral también creo que es más fácil llegar con ese discurso a más gente, porque la realidad es tozuda y nos damos cuenta que el paro sigue, los desahucios siguen, el ataque a los servicios públicos siguen, las opresiones por raza, sexo, género siguen. La ley Mordaza sigue. La ley Mordaza sigue y por lo tanto las previsiones que nosotros hacemos es que vaya a haber nueva batería de política represiva, nuevos recortes, nuevas leyes antisociales que han estado paralizadas durante un tiempo, simple y llanamente por la cuestión también electoral, ¿no? Y por lo tanto, pues, qué mejor momento precisamente es de volver a salir a la calle, pues, para iniciar un nuevo ciclo, lo esperamos al menos, ¿no?, de grandes luchas. Sí, ¿no? Sí. Vamos, de hecho, se detecta de alguna forma un repunte de la movilización. En Granada hemos tenido en este mes de octubre varios ejemplos de eso. 15 de octubre contra los tratados internacionales, TTIP y demás, TTIPZ, 16 por la sanidad, la huelga educación estudiantil, que fue el 26 de octubre, y de docente también. Hay empresas que cada vez más, donde se ve que los trabajadores están dispuestos a luchar. Hemos ido dando cuenta de todas estas movilizaciones que estás hablando, hemos ido sacándolas en programas anteriores, claro. Quiero decir que hay, efectivamente parece que, quizás no porque la gente haya llegado a la conclusión de que ese giro de cabeza que dio todo el mundo hacia lo institucional, electoral, ya haya comprobado casi todo el mundo que no es suficiente, que la movilización es absolutamente necesaria. El caso es que realmente hay un repunte de movilizaciones y nosotros entendemos que esta fecha tiene algo que ver con eso. Digamos que es una responsabilidad de las marchas como espacio que pretende unificar esas luchas. En un momento en el que parece que hay un repunte de esas movilizaciones, estar ahí y prestar, poner encima de la mesa la posibilidad de que un día, al menos en un mismo sitio, se visibilicen tanta lucha sectorial y aislada y podamos de una manera unitaria hacer ver nuestro rechazo a las políticas que tenemos que sufrir y las reivindicaciones que ya ponemos encima de la mesa, que no solamente es una cuestión de resistencia. Las marchas pretenden, como decía antes Rubén, imponer un programa, no solos, pero nosotros queremos contribuir a eso, ¿no? A imponer un programa que supere esta situación y entremos en una fase en que se pueda caminar hacia la superación de lo que ahora mismo son los modelos de sociedad que propician las políticas neoliberales. El 19 tiene varios objetivos. Uno de ellos, evidentemente, es sacar al máximo de gente posible a la calle en torno a estas propuestas políticas, ¿no? Pero por otro lado, además de eso, lo que queremos es que también la gente que se movilice sea aquella gente que lleva movilizándose un poco de manera aislada durante este inicio de curso. Entendemos que si realmente lográsemos al menos dar unos pasos para que fuésemos coordinando todas esas pequeñas luchas que están aisladas en una coordinación un poco mayor, después del 19 estaríamos en mejores condiciones para al final defender los intereses de todos esos trabajadores y de todos los que se están movilizando por estas reivindicaciones, ¿no? A nosotros eso nos parece que es un elemento central y queremos insistir en una cosa muy concreta. No se trata de olvidar la peculiaridad de esas luchas. Pensamos que eso es central y que es lo que hace que la gente se movilice. Por lo tanto, entendemos que una movilización de esas características lo que puede permitir precisamente es visibilizarlas con mayor grado, porque va a tener una cierta resonancia, porque la Marcha de la Dignidad es algo que mucha más gente conoce que simplemente las luchas de los sectores, por así decirlo, que se me suelen movilizar. Y entendemos que eso es una tarea importante, visibilizar las luchas particulares de cada cual, pero que luego todos esos sectores estén en disposición también de ponerse de acuerdo en torno a un proyecto un poco más y una reivindicación un poco más globales que nos engloban todo al final y todas, ¿no? En el caso de la convocatoria del 19N, hay algunos de los colectivos que van a participar en ella, como que llevan además una lucha de meses, como es el caso de las emergencias 061, 112, Andalucía Responde. Esos colectivos van a convocar huelga el día 19, en apoyo de la movilización. Eso se llevó a la reunión de Millares última, y parece ser que los bomberos forestales, que es otro colectivo que está también, lleva ya unos meses también de lucha contra la Junta de Andalucía, parece ser que también. Si el sector de la hostelería a día de hoy está peleando por su convenio y el sector de telemarketing también está peleando por su convenio, eso responde a una misma realidad y por lo tanto es necesario que esos sectores se vayan conociendo y puedan ir convergiendo. Muchas veces, desgraciadamente, las estructuras sindicales no permiten precisamente esa convergencia y nosotros entendemos pues que hay que ayudar y contribuir precisamente a eso, sin sustituir evidentemente lo que son los sindicatos, pero sí planteando pues que ese trabajo hay que también hacerlo, ¿no? Muy bien, pues ya por último, si quería que dijerais, hemos estado hablando durante toda la entrevista del manifiesto, bueno, quería que dijerais una forma de bueno, vuestra página web, una forma de contacto para la gente que nos esté escuchando, que le interese participar, que digáis sí, dónde pueden encontrar tanto este manifiesto como... En el mismo Facebook, nosotros tenemos un Facebook a nivel de lo que son las marchas de la dignidad de Granada, la coordinadora local de aquí de Granada Capital, pues ahí hay un evento, ahí hay toda la información relativa a esta movilización del 19 y evidentemente el manifiesto, el cartel con las reivindicaciones que hemos ido comentando a lo largo del programa. Muy bien. Tenemos por redondear un poco. Sí, sí. Las reuniones las solemos mantener semanalmente en Ustea, los martes. El autobús saldrá a las 8 de la mañana desde el Alcampo. Exacto. El mismo sábado. Y lo que estamos tratando de todas formas también, para terminar, lo que estamos tratando de todas formas también es de ir por el conjunto de la provincia. Nos estamos desplazando y estamos teniendo reuniones en diferentes puntos de la provincia, pues para facilitar la movilización precisamente de cara al 19. Pero lo que es más importante también, aparte de eso, para lograr que... A día de hoy, que existe simplemente una coordinadora local en Granada y en la costa, pues lo que estamos tratando también es que se vayan revitalizando, se vayan reconstruyendo las coordinadoras comarcales, locales, en el conjunto de la provincia. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos en el estudio y por venirnos a explicar todo lo que nos habéis explicado. Gracias a ustedes por invitarnos. A vosotros. Y nos seguiremos viendo en las calles. Muchas gracias. Claro que sí. Persona. Te pego una hostia que te arranco la cabeza. Paleto incultos inhumanos a lanzar a un toro. Involución humana de los Homo sapiens al mono. Media España se piensa que estamos en la Edad Media. Te pego una hostia que te arranco la cabeza. Te alarmarán cuando te alcen las pistolas. Sacan lo peor de cada pasamos a la sección de convocatorias. Empezamos con mañana, viernes 18, a las 11 de la mañana, concentración organizada por el SAT Granada por una sanidad pública de calidad en el Centro de Salud del Padul. Será en la calle Real número 28 del Padul. Y a las 6 de la tarde, en la Facultad de Ciencias Políticas, charla-debate: ¿qué es el fascismo? ¿Qué es el antifascismo? ¿Cuál es la relación del fascismo y el Estado? Fascismo a día de hoy y formas de combatirlo, organizado por la Coordinadora Antifascista de Granada. A las 7 de la tarde, dentro de las actividades del Naya Film Fest, festival de cortometrajes sobre sexo, género y erotismo, tendrá lugar la charla coloquio Sexualidad y diversidad funcional, a cargo de Inma Retamero. Será en la tertulia, en la calle Pintor López Mezquita, número 3. Y a las 8 de la tarde, en la librería Bacacay, que está en la calle Tendilla de Santa Paula, número 11, presentación coloquio de Las raíces del anarquismo, de Peter Marshall, a cargo de miembros de la editorial La Neurosis o Las Barricadas. Y para terminar el viernes, a las 9 de la noche, concierto Desde Abajo, en solidaridad con los titiriteros de Títeres Desde Abajo. Se presentará el disco Música Desde Abajo, con las actuaciones de Elsa Bor, Flamenco Sin Fin, La Bicicleta de Saturno, Fulanita Letal y El Pelito. Todo esto en la sala El Apeadero, en el callejón Avenida María, del Realejo. El próximo viernes 18 ven al concierto Desde Abajo, en solidaridad con los titiriteros. Contaremos con música en directo a cargo de El Sabor, Flamenco Sin Fin, La Bicicleta de Saturno, Fulanita Letal y El Pelito. Y con barra y tapas veganas. La entrada costará 5 euros y el dinero se utilizará para sufragar los gastos jurídicos. Recuerda, el caso no se ha cerrado todavía y los titiriteros necesitan tu solidaridad. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Por eso te esperamos en el concierto Desde Abajo, el viernes 18 a las 9 de la noche en el Apeadero. Y vamos ahora con las convocatorias y actividades para el sábado 19 de noviembre. A las 8 y media de la mañana sale el autobús del Sindicato Andaluz de Trabajadores desde el Alcampo para ir a la manifestación en Sevilla de las Marchas por la Dignidad. El precio del viaje son 10 euros y para reservar plaza tienes que llamar al 693-854-017. A las 6 de la tarde, proyección del documental Thrive, organizada por la Plataforma de Desempleados de Granada, con debate y aperitivos. Será en el local de la Ribera, en la calle Santa Rosalía, número 18, del Zaidín. Y a partir de las 9 de la noche, barril solidario con tapeo vegano, en beneficio del Santuario Refugio La Pepa, de Cádiz. Será en el Pub Entresuelo, en la Plaza de San Agustín. Y vamos ahora ya al domingo 20 de noviembre. Por el Día de la Memoria Trans, a las 11 de la mañana, concentración en la Fuente de las Batallas contra los transfeminicidios. Y a las 5 de la tarde, taller de subversión de expresiones de género y performatividades no normativas. A partir de las 7, proyecciones audiovisuales de temática trans. Y a las 8, concierto de rap dical. Todas estas últimas actividades de la tarde serán en el bar Ojú, que está en la calle General Narváez, número 5. Seguimos con el domingo 20, en el que a partir de las 7 de la tarde, en el Paz Tantra, barril solidario a beneficio de la protectora Peludísimos Granada. Será en la calle Álvaro de Bazán, número 9, junto a la calle Elvira. Y a las 8 de la tarde, en Triunfo, manifestación No a la Misa de Franco y su legado, Granada, ciudad limpia de fascismo, organizada por la Coordinadora Antifascista de Granada. Y pasamos al lunes 21. A las 8 y media de la tarde, en la Brújula de Momo, que está en la calle Moncayo del Realejo, continúa el Cineforum Migración y Refugio, organizado por el colectivo La Amiga, en esta ocasión con la proyección de la película Habana Blues. El martes 22, a las 8 de la tarde, en el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Redonda, en el Camino de Ronda 190, Cineforum con proyección del documental Desahucios y Salud, organizado por Stop Desahucios 15M Granada. Y el jueves 24, a las 10 y media de la mañana, nueva concentración de Stop Desahucios 15M Granada, en la Plaza Isabel la Católica. Y a las 7 de la tarde, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y el Instituto de la Paz y los Conflictos organizan la charla Trabajo Sexual, Inmigración y Derechos, a cargo de Estefanía Asien González. Será en el Salón de Actos del Centro de Documentación Científica, en la calle Rector López Argueta. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. A continuación, pasamos a comentaros los horarios de varios colectivos sociales y sindicales de Granada. La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a viernes de 6 a 9 de la tarde. Podrás acceder a la biblioteca, al centro de documentación y a la librería del proyecto. La Biblioteca Social Hermanos Quero está en la calle Acera del Triunfo 27. La Biblioteca Social Libre Albedrío abre los lunes y miércoles de 5 y media a 8 y media de la tarde. Los lunes a las 8 de la tarde hay asamblea abierta a propuestas. Los viernes a las 5 y media, talleres de claqué y a las 7 y media, yoga. La Biblioteca Social Libre Albedrío está en la calle San Juan Baja, número 9. En el Centro Social La Redonda, en Camino de Ronda 190, todos los jueves a las 2 de la tarde, comedor vegano. Y a partir de las 5 de la tarde, el taller bici. Los horarios de los colectivos que se reúnen en el local de la Ribera, en la calle Santa Rosalía número 18 del Zaidín, son: los miércoles a las 7 de la tarde se reúne la Asamblea Stop Desahucios 15M Zaidín. Los viernes a las 7 de la tarde tiene lugar la reunión de la Plataforma de Desempleados de Granada y a partir de las 9, cine en la Ribera. Los sábados, de las 6 a las 8 de la tarde, punto de información de Stop Desahucios. Y los domingos alternos, a las 6 y media de la tarde, se reúne la Asamblea Interprofesional. En cuanto a los horarios y actividades permanentes del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, en la calle Cristo de la Hiedra 33 tenemos: el horario de apertura del local del SAT es de lunes a viernes de 10 y media a 1 y media y de 6 y media a 9 y media. El servicio de asesoría jurídica del sindicato son los lunes por la tarde, los miércoles por la mañana y los jueves por la tarde. Este último día específicamente para asesoría sobre cuestiones de hostelería. Por último, los horarios de CNT en la calle Eurípides son los siguientes: de lunes a miércoles de 7 a 9 de la tarde y las asambleas los jueves a las 8 de la tarde. Hoy durante el programa hemos escuchado varios temas del disco Primates de la banda de metal granadina Animal Project. Os dejaremos en la entrada de este programa en la web de la radio los enlaces para escuchar y descargar el disco. A continuación, lo que nos contaba Jaime, uno de sus miembros, sobre la banda. Animal Project en realidad nace sobre el año 2007, fruto de miembros de otras dos bandas que se separaron, como eran Trifulca y Aversión. Entonces, miembro de Trifulca y miembro de Aversión, no, por seguir un poco la continuidad de seguir juntándonos, tocando un tema y tal, pues nos decidimos juntar y formamos Animal Project. Durante un tiempo hemos estado un poco yendo y viniendo, y tal, tras miembros han salido, y hasta el año pasado, aproximadamente 2015, pues ya nos pusimos en serio con la formación actual que hay y nos decidimos a grabar este primer disco, que ha sido, se llama Primate, y hemos estado pues en los estudios de Metal Factory en Madrid, a cargo de Alex Capa, de los mejores productores que hay por aquí del estilo, vamos, del metal, que es el estilo que nosotros llevamos. Y al 25 de octubre salió a la luz nuestro primer disco. Sí. Bueno, hay temas un poco más de nu metal, trans metal, hay temas más hardcore, temas un poco variables, porque pues no nos gusta ahora mismo el panorama musical todo encasillable y tal, y no nos gusta a nosotros eso. Siempre hemos tocado lo que nos ha gustado, lo que no ha parecido bien y lo que nos suena bien en los oídos. No queremos llevar un estilo concreto, ¿no? El disco físico, todavía no lo hemos sacado a la venta, pero bueno, está lanzado en casi todas las plataformas digitales, está en Spotify, en iTunes, en Google Play o en nuestra web, o a través de Facebook, puedes buscar Animal Project Band y vamos, tienes todos los enlaces, vamos, toda la accesibilidad completa del disco, vamos, no es totalmente gratuito, no nos vamos a hacer ricos con eso, vamos, con la música. Estamos planeando una pequeña gira a partir de febrero o marzo por tema ya de disponibilidad en la sala, que haremos presentar el concierto en Planta Baja, haremos un concierto también por Granada, aparte, y luego pues tirar un poquito por Andalucía, Murcia, Alicante y llegar a Madrid. Más norte, ¿no? Porque acabamos de empezar, como quien dice, y no se nos conoce lo suficiente como para seguir más arriba, vamos. Bebiéndote. Simplemente, pues, eso, decir a los oyentes que nos busquen, te digo, por Facebook, estamos en Instagram, en Twitter, y que le peguen una escucha al disco, que, vamos, que les va a gustar. No es, como hay varios estilos y tal, no hay una cosa definida. Les puede gustar, vamos, y nosotros estaríamos tremendamente agradecidos de que nos escucharan. Y hasta aquí este 23º Info Almaina. Nos puedes escuchar todos los jueves a las 9 de la noche en directo y en reemisión los viernes a las 8 de la mañana a través del 107.1 de la FM. También a partir del viernes, cuando quieras, desde la web de la radio, radioalmaina.org. Recordaros también que puedes usar el buzón de voz de Radio Almaina para dejarnos cualquier convocatoria, noticia, sugerencia o lo que te apetezca. O escribirnos al correo electrónico antes del jueves por la tarde para que esté a tiempo para el programa. El número de buzón de voz es el 604-36-0247 y nuestro correo es informativo@radioalmaina.org. Como ya sabéis, Radio Almaina se sostiene gracias a los socios y a las socias y a las personas que formamos parte de la radio. Seguimos adelante con la campaña para conseguir 100 socias y socios y hacer viable económicamente este proyecto. Ya somos 75 socias, nos faltan solo 25 para llegar a las 100. Si quieres que sigamos en las ondas granadinas, puedes entrar en la web de la radio y pinchar en la pestaña Hazte Socia para saber cómo apoyarnos. Info Almaina, todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Centrifúgate con Radio Almaina.